Hola amigos, un cordial saludo para todos ustedes que nos sintonizan en cada una de nuestras emisiones. Mi nombre es Cristian Mejorada, espero les haya agradado este especial que preparamos para ustedes. Como bien saben, tenemos compañeros que se encuentran en octavo semestre de esta nuestra universidad. El pasado 22 de mayo se realizó una presentación de cada una de las prácticas profesionales de los alumnos ya antes mencionados, para los integrantes de la universidad en general. Lo primero de lo cual nos percatamos fue la forma de presentación, que hasta cierto punto fue muy cómodo para la comprensión del proyecto. Las observaciones son interesantes, ya que los profesores daban su opinión al proyecto, siempre con una actitud de mejora. Es importante mencionar el problema al cual nos enfrentamos en nuestra intervención. Así es, fue constante el cuestionamiento de los asesores para que las compañeras supiesen el problema principal al cual se enfrentaban. Mas sin embargo, el ímpetu puesto por cada alumno no es cuestionable, ya que al momento conocen perfectamente su proyecto. Nos muestran así una forma futura para que nosotros conozcamos una forma diversa de intervención. Pero para eso tengo el relato de una de nuestros compañeros. La grabación enseguida. Mi nombre es María Francisca Martínez. Soy de la línea de gestión educativa. Y mi proyecto de intervención tiene como título una guía para los instructores del Centro de Acceso a Servicios Sociales y de Aprendizaje. Propuesta basada en la mejora del programa Enseño de lo que sabes. En sí, yo me sitúo en este Centro de Acceso a Servicios Sociales y de Aprendizaje, mejor conocido por sus siglas CASA. Yo me encuentro dentro del área de desarrollo humano, específicamente en el programa Enseño de lo que sabes. Este programa tiene como objetivo formar comunidades de aprendizaje para fines de prácticas. Yo realicé un diagnóstico socioeducativo que me permitió generar descripciones, explicaciones, características, tanto del contexto como del objeto diagnóstico. Combiné lo que son las metodologías de cualitativo y cuantitativo a través de la investigación-acción de Kurt Lewin. Las técnicas que yo utilicé para la recogida de información de igual manera me permitieron identificar la problemática. Utilicé lo que es la observación participante. Esta la apliqué dentro del área de desarrollo humano. Por tal motivo, mi proyecto de intervención pretende ofrecer los elementos pedagógicos básicos para desarrollar y impartir sus llamados recursos esenciales. Por esto, yo diseñé una guía. Yo implementé conceptos básicos para cursos, diseño de cursos presenciales, el uso de material didáctico y impartición de los cursos. Eso para facilitar su práctica. Les dejo a su criterio la forma en que ha realizado su proyecto. Rescato la forma de trabajar con el programa que demanda sus servicios por la capacidad de respuesta. Ahora es el turno de un proyecto de intervención en el ámbito cultural. Escuchemos. Bueno, como ya platicamos en la mesa, yo estoy inserta en INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación, en La Cañada, que es la cabecera municipal del municipio del Marqués, aquí en el estado de Querétaro. INPLAN se dedica a desarrollar los proyectos de mayor impacto en el municipio. Actualmente están desarrollando el proyecto de Pueblo Mágico. En este momento se busca el nombramiento de la localidad. Para este nombramiento se tienen que llevar a cabo el cumplimiento de varios criterios de incorporación. El criterio por el que yo me inclino es el involucramiento de la sociedad y de las autoridades locales. Por lo tanto, mi diagnóstico y mi intervención se van a enfocar en la población de La Cañada. Yo estoy realizando una intervención socioeducativa en este lugar. La problemática que yo detecto es que la población de La Cañada tiene pocos referentes históricos del lugar, entendiendo la palabra referentes históricos como el conocimiento de los acontecimientos ocurridos en el pasado y su auge como ciudad central por algún tiempo en la historia del estado de Querétaro. Para determinar este problema, yo me centro en tres cosas. Uno, ¿por qué criterio me estoy inclinando? El segundo es al realizar un taller de concientización en niños. Tercero, al realizar mi marco teórico, yo desarrollo una categorización. Los resultados de mi entrevista arrojan que efectivamente existen pocos y en algunos casos nulos referentes históricos por parte de la población. Es difícil, ¿no? En la presentación notas la complejidad que tiene esta alumna entre hacer un puente de intervención educativa, la relación que tiene el pueblo mágico y la definición de cultura. Buen tema, por cierto. Y por último tenemos a nuestra compañera Alejandra, con un proyecto en una empresa de acero. Mi nombre es Alejandra Hurtado. Mi proyecto se llama Formación de Valores. Estoy haciendo prácticas en empresa llamada De Acero, es una empresa 100% mexicana, tiene su dirección general en Monterrey. La decisión de incorporarme ahí es un interés personal por visualizar más las materias llevadas en el tercer semestre y de todas las de gestión educativa. Me encuentro aplicando ya el proyecto de intervención. Consiste en 12 talleres de valores. Valores que la empresa me dio. Voy en el séptimo valor aplicado. Estoy trabajando con todos los empleados de la empresa, operadores y administrativos. Con los administrativos voy algo atrasada debido a los tiempos que ahí se establecen. Mi tipo de diagnóstico es el socioeducativo y alguna parte del empresarial. He realizado técnicas, observación directa, indirecta, entrevistas informales, informales, diario de campo. El tema con el que estoy trabajando es el de clima organizacional en la empresa. Es así como terminamos esta sesión, compañeros. Es una idea más clara para conocer las líneas de nuestra licenciatura y mostrar que uno llega hasta donde desee. Cuídate y te esperamos en próximas publicaciones. Gracias a todos los que escuchan las emisiones de Radio Consentido de nuestra Universidad Pedagógica Nacional.